Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy un día muy especial, día 24 de diciembre, así que todos acá en la ciudad de Buenos Aires y quizá también en otros lugares del país, estamos esperando que llegue la Navidad. Y en esto creo que es una fiesta que se ha festejado siempre, inclusive hasta los agnósticos. ¿Quién no ha festejado en su casa en algún momento para poner algo en los arbolitos para los chicos y todo eso? Así que quiero aprovechar para saludar a todos los oyentes que nos acompañaron durante este año. Y bueno, es el anteúltimo programa también. Así que de paso saludo a Natacha Bianchi en la operación técnica, en la retaguardia, a Julio en la operación técnica en la AM690 y a Camilo, por supuesto, que como siempre me acompaña en este programa que ya lleva unos cuantos años. Recorrer la ciudad de Buenos Aires en los últimos días ha dado satisfacciones, insatisfacciones y dolores de cabeza. ¿Por qué digo esto? Satisfacciones porque por ahí uno está viendo que la ciudad está un poco cambiada y que se ven bastantes plazas, lugares nuevos, el centro arreglado y algunas cosas que por ahí, para aquellos que solo piensan en la gestión y la obra pública, es evidente que se ha hecho mucha obra pública en esta ciudad. Insatisfacciones porque volvió a llover el jueves de la semana pasada y el martes, y las lluvias que están cayendo son muy fuertes y enseguida queda expuesto todo el desastre que es en algunas cosas la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, queda expuesto las inundaciones, que si bien el agua descarga rápido, se inunda la ciudad. Está bien, es cierto que no se inunda como en otros momentos, porque se han hecho bastantes obras, por suerte, pero se inunda. Pero por ahí eso no es lo peor, porque, digo, puede ser lo peor para aquellos que le entró agua a la casa, pero lo peor es el sufrimiento para la gente, que según las ONG son más de 4.000 personas que viven en la calle, ¿no? Uno los ve en la calle. Yo a la vuelta de mi casa, por ejemplo, hay una persona que ya duerme hace algunos años en la calle, y uno ve el sufrimiento, se le moja todo, se le arruina todo, colchones, etcétera, etcétera. Así que eso es parte del sufrimiento. El otro sufrimiento que uno tiene, digo sufrimiento, por ahí no es la palabra adecuada, pero tiene algo que ver con esto, es los precios. Los precios, uno ha ido para comprar algunas cosas y se les ha ido la mano a todos los comerciantes nuevamente, y sobre todo a los grandes supermercados. Hay productos que en dos días aumentaron hasta el 100%, por ejemplo los tomates, o por ejemplo las manzanas, o así puedo seguir con otros artículos. Y otros que te hacen un engaña pichanga porque te dan determinados descuentos, pero a su vez te subieron mucho los precios, así que eso también es un problema. Y eso nos hace poner con bronca. Ahora, nosotros desde este programa venimos hace tiempo hablando del ajuste, hablando de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares del país, y hablando del momento complicado que estamos pasando. Ahora, en eso evidentemente la solución de todo eso la vamos a lograr con luchas, sacándonos del medio aquellos dirigentes que en realidad dicen que luchan, pero lo que hacen es tratar de querer volverte a llevar a la debacle, al latrocinio y a la corrupción de otros momentos, que no digo que no haya en este momento, pero que te quieren hacer optar entre esta corrupción y la otra corrupción. Pero por fuera de esto, y hoy que es un día así que tanto tiene que ver para los cristianos, yo pensaba si no podríamos ser en las cosas cotidianas por ahí un poco mejores, ¿no? Un poquito mejores. Yo veo que todos, mucha gente en la ciudad de Buenos Aires colabora para que el resto pase malos momentos. A ver, ¿por qué digo esto? Digo porque yo viajo mucho en colectivo para moverme por trabajo o por todas las cosas que hago, y ahora se ha llegado a un momento en las líneas de colectivo que los colectivos pasan por donde quieren y se van por donde quieren, y pasa con muchas líneas, ¿eh? Yo me suelo manejar con la 127, pasa, me manejo con la 7, pasa, me manejo con la 24, pasa. Es decir, que uno sube al colectivo, le dice hasta tal lado, y de repente llega a un lado y el colectivero le dice: ahora nos desviamos 10 cuadras para allá, 15 para allá. Y si todo eso se pudiera planificar, porque creo que tienen comunicación los colectiveros con los inspectores, podrían avisarlo antes, o cuando uno sube: mire que me voy a desviar en tal lado, mire que está, hoy se sabe los lugares que están cortados, todo. Eso por un lado. Ahí yo creo que nos falta son cosas por ahí pequeñas, pero que nos falta mejorarnos a veces en algunas cosas, y que creo que también pueden ser menores, ¿no? Porque muchos me pueden decir, inclusive intelectuales y mucha gente que nos escucha, decir: pero con toda la crisis que hay, todo, vos estás hablando de eso, y estás hablando, como también quiero hablar, de la caca del perro. Toda la ciudad el jueves pasado, después de las lluvias, era una porquería caminar por las calles de Buenos Aires, con toda la caca de perro ahí humedecida. Y bueno, pero yo creo que son pequeñas cosas que ayudan, que evitan que los chicos puedan contraer alguna enfermedad, que evitan que los grandes se puedan caer. No sé, me parecía que en algún momento hay que hablar de esto y no ser tan soberbio como son o hemos sido, o son algunos intelectuales que piensan que solamente hay que hablar de temas importantes y hay otros temas que no hacen a la calidad de vida. Y les puedo asegurar que hacen a la calidad de vida. Este fin de semana pasé también por el Parque Rivadavia, y también un desastre. Toda la gente, hay canil, pero llevan a los perros al medio del parque, en el medio de los chicos, y suelen no levantar lo que hacen los perros. Y bueno, todo este tipo de cosas me parece que tenemos que empezar a verlas. Yo quiero un mundo mejor, quiero una ciudad mejor, quiero cambios profundos, quiero otro sistema, pero también para llevar adelante todo eso tenemos que ser un poco mejores. Y ni que hablar que estuve haciendo trámites públicos, y eso te lo cuento públicos, estuve haciendo trámites públicos, y eso te lo voy a contar en otro momento, porque el maltrato. Yo lo que quería también decir cuando hablaba de la mala atención por ahí, de algunos empleados estatales, no de todos, esto sí hace a un problema y a un problema de la lucha de clases, porque si vos exigís, también tenés que dar. Si vos das, también tenés que exigir. Es decir, es una cosa así. De lo que se trata es, si vos no trabajás bien, después te vas a tener un problema, porque más en este momento que hay en determinados lugares están los sueldos congelados del Estado y en otros lugares están terminando con los contratos de trabajadores, es decir, haciendo despidos encubiertos. Después, cuando vos, si vos sos el mismo que atendiste muy mal, yo vi el otro día en un lugar atender muy mal gente, y después cuando necesitas que esa persona te acompañe para tus reivindicaciones, iba a ser un poco difícil. Así que bueno, esto era solamente para agregar a todo lo que está pasando en estos momentos. Que a decir verdad, hasta ahora hemos tenido un diciembre bastante tranquilo. Por ahí da para ya en los últimos programas, cuando termine diciembre, para hacer un análisis por qué la ciudad de Buenos Aires estuvo tan tranquila, entre comillas, solo con algunos incidentes o con algunas cosas que no fueron más que en otros momentos del año. Así que bueno, quédense, vamos a tener muchísima información y espero que les sirva para algo. Vamos a escucharlo a Roque de Narvaja con un tema que lo hizo muy famoso. Lamentablemente empezó siendo famoso con este tema, no acá, en España. Yo recuerdo de ver en las góndolas, en algunos lugares de España, los discos de Roque Narvaja, que se había ido exiliado. Sí, Roque Narvaja, el mismo que había sido el autor del Extraño Pelo Largo y de otros temas, que entraban en esa variante que había en esa época, comerciales, no comerciales. Bueno, él después de hacer algunas cosas acá terminó yéndose a España y ahí grabó este tema. ¿Lo escuchamos? A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo, invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. La primera vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, oh, tanto loco que anda suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. Si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento, sos jubilado y querés mudarte, o simplemente querés un lugar más grande, con Garantía BA, todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad. Para saber más, entra en buenosaires.gov.ar/vivienda. Tenés tu lugar. ¡Vamos, Buenos Aires! Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Bueno, una maravilla, una maravilla. Este tema lo hizo famoso él, pero también se vendía mucho en España ya en mediados de los 70. Por Miguel Ríos, en la versión de Miguel Ríos, de Santa Lucía. Bueno, sin duda, si de algo se caracterizó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue de autoritarismo, ¿no? Es decir, aunque parezca mentira, porque uno escucha todos los días las invitaciones de Horacio Rodríguez Larreta, que te llama y te dice: voy a estar en tu barrio, vení, explicá. Y cosa que ocurre, van vecinos y les explican algunas cosas y los vecinos le hacen algunas exigencias, pero en temas centrales se han manejado con mucho autoritarismo. Por ahí, porque creen que como tienen en la legislatura mayoría absoluta, bueno, así resuelven todo, es decir, saben que los 33 votos los tienen asegurados. Esto le ha permitido, insisto, ir con autoritarismo en diferentes cosas. En algunas, debido a la protesta popular, tuvieron que dar marcha atrás. Por ahí no marcha atrás del todo, pero bueno, hoy por ejemplo el proyecto de Unicaba no es el mismo proyecto que presentaron originalmente. Presentaron uno que directamente se cerraban los institutos de formación y se abría directamente la Unicaba. Bueno, después arreglaron con el gremio y hoy estarían los institutos de formación y la Unicaba, aunque yo creo que el cierre de los institutos de formación se va a ir dando de hecho, porque todos van a pensar que van a estudiar menos horas en la Unicaba, van a tener un instituto, un título universitario, entonces evidentemente van a hacer eso. Pero bueno, como eso podemos agregar el decreto por el cual unificaron los 5 hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Y el tema que todavía está en discusión es el cierre de las escuelas, de algunas escuelas. Algunos dicen que son 14, otros dicen que son 23. Ahí hay una mezcla porque hay escuelas que se cierran, en principio no se cierran, se cerrarían cursos. Así que bueno, ese evidentemente es un tema central ahora. Pero nosotros creíamos que, por lo que hacemos siempre en este programa, que es tratar de que uno tenga todos los elementos, consultar a alguien que realmente conozca profundamente el tema y que no se caracterice solamente por el consignismo, no al cierre y listo, y no explico más nada. Y queda eso, bueno, la gente queda eso, pero no queda todo el problema de fondo. Bueno, nosotros entrevistamos, mejor dicho, le pedimos que nos mande un audio sobre su análisis sobre este tema del cierre de los secundarios nocturnos a Romina De Luca. Romina De Luca es militante de la corriente sindical Conti Santoro, pero fundamentalmente ha escrito algunos libros sobre el tema de la educación y tiene un libro que creo que tendría que ser el libro de cabecera de los docentes y sobre todo de los militantes, docentes, para que conozcan bien qué ha pasado en los gobiernos autoritarios y qué ha pasado también en los gobiernos democráticos con las escuelas y sobre todo con las escuelas acá en la ciudad de Buenos Aires. Aparte, ella también es docente en una escuela para adultos. Si les parece, la escuchamos. Dura unos minutitos, pero no te pierdas nada de este audio, porque ahí tenés toda la explicación de lo que está pasando con los secundarios. El pasado viernes 14 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la resolución 4055, que estableció la supresión de la inscripción a primer año en 23 escuelas nocturnas con planes de estudios especiales, en su mayoría comerciales y liceos, con planes de estudios de 4 años de duración. También se procedió a reorganizar la planta docente en estas escuelas, desempolvando un viejo decreto de la época de la Rúa de 1997, cuando era jefe de gobierno de la ciudad, que establece un mínimo de inscriptos por sección. Se abre así, digamos, un largo proceso. Por un lado, el cierre gradual de estas escuelas, paulatino de aquí al 2022, que finalice la última cohorte. Un destino incierto para la población joven trabajadora que asistía a esta escuela, mayores de 15 años de edad. Y por otro lado, un sinfín de reubicaciones de los docentes que pasan a quedar cesantes. Los titulares tienen la posibilidad de ser reubicados y el cese inmediato a partir del próximo ciclo lectivo de interinos y suplentes. La resolución y la justificación del gobierno es que, digamos, procede este cierre porque estas escuelas no se adecúan a lo que establece la Ley de Educación Nacional y por ende los títulos pasarían a no tener validez nacional. Lo cierto es que, digamos, en nada dice que estas escuelas podrían reconvertirse y que, es más, muchas de las escuelas afectadas en su momento presentaron proyectos de readecuación a la Ley de Educación Nacional. La conclusión y la voluntad del gobierno es clara: cerrar estas escuelas. ¿Qué le va a ofrecer a los alumnos? Bueno, dice que se van a poder reubicar en alguna otra modalidad que ofrece el Ministerio de Educación. Lo cierto es que no dicen nada de cuál sería este futuro destino de la población que asistía a estas escuelas o que se inscribía en estas escuelas y se va a seguir inscribiendo y demandando educación secundaria obligatoria a partir del próximo año. Y estamos hablando además de una población muy específica, jóvenes mayores de 15 años que a menudo vienen de trayectorias de fracaso escolar. De fracaso escolar, y este es un problema que se omite en este y que es importante que nosotros lo pensemos, porque efectivamente estas escuelas surgieron como una alternativa para terminar la educación secundaria obligatoria que establece la Ley de Educación Nacional. Estos jóvenes, esta fracción que acude a estas escuelas, que es una capa de la clase obrera, encuentra en ellas un refugio para terminar la escolaridad, escolaridad que estuvo atravesada por el pase-pase, por la escuela primaria, y una trayectoria de fracaso escolar en la escuela secundaria. Frente a este diagnóstico, que de cada 10 que arrancan la escuela secundaria común, apenas 3 llegan a terminarla, para esos 7 el gobierno anterior, el kirchnerismo, ofreció distintos parches, en particular la creación de las escuelas de reingreso o el Plan Fines 2, que establecía un formato para terminar la escuela secundaria en menos tiempo que en estas escuelas nocturnas o en las escuelas de adultos. El macrismo también añadió sus propios parches, terminó la secundaria adultos 2000, por ejemplo. Y en realidad lo que hicieron todos estos parches es encubrir el problema de fondo y el problema real, que es lo que pasa con estos jóvenes trabajadores provenientes de la clase obrera que no pueden transitar una escolaridad normal. Toda la política educativa se ha encargado de crear parches ad hoc y de encubrir el problema. Y obviamente esas mismas alternativas aceleradas lo que provocaron es un vaciamiento de las escuelas de adultos o de las escuelas nocturnas que hoy están en el tapete y que hoy por su, comillas, baja matrícula van a ser cerradas. Obviamente lo que no se está tomando en consideración es que estos jóvenes son los que más necesitan de acompañamiento de los docentes, de un equipo específico, de un gabinete, becas reales que le permitan vivir y también recursos para estas escuelas. Y la decisión actual es obviamente eliminar el parche, pero el agujero va a seguir abierto. En ese sentido, los parches lo que gestionan es una educación barata, abaratada para una población para un sector de la población que no se pretende educar, ¿no? Entonces contamos con formatos baratos, flexibles, precarios. Y en este punto lo que nosotros tenemos que pensar es, por un lado, ¿sí?, cómo, si queremos dar un paso al frente, cómo establecemos una alternativa para estos sectores de la clase obrera y empezamos a pensar una educación para la clase obrera y que nos sirva trazar un camino hacia el futuro. De nada sirve decir solamente las escuelas nocturnas no se cierran. Bien, porque estamos funcionando con planes de la década del 70, jornados en los 90 y en el 2000, y efectivamente lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cuál es la educación que necesita la clase obrera hoy y estos jóvenes en particular? Entonces, solo vamos a dar un paso al frente, por un lado, si dejamos de pensar que todos estos parches son una alternativa. Esto se vio muy claramente, digamos, en el discurso de la UTE, cuando plantea que Macri cierra y no pone sobre el tapete el problema del vaciamiento de las escuelas nocturnas a propósito de los parches, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos llaman a votar a Cristina como si ella fuera la solución. Bueno, no, esto no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es, de conjunto, decidir qué escuela necesita la clase obrera, qué escuela necesitamos, y para eso el ciclo lectivo 2019 nos tiene que encontrar en un gran congreso educativo nacional discutiendo y decidiendo cuál es la educación que necesita el conjunto de los trabajadores. Decimos no al cierre de las escuelas nocturnas, congreso educativo nacional para decidir qué educación necesita el conjunto de la clase obrera. Bueno, realmente todo muy bien explicado, evidentemente se nota que es docente, muy pedagógico, y dice algunas cosas que es cierto. Yo y puedo interpretar esta cosa de que el capitalismo, el sistema, siempre tiene respuesta a las cosas que suceden. Mientras que sectores que se dicen combativos van por detrás de lo que está pasando. Entonces, ocurre que ante el hecho consumado no se dan cuenta que tendrían que haber estado trabajando. ¿Qué hacemos con un curso que es del año 70, con materias que están desactualizadas, con materias que no entusiasman a ningún chico para que vaya al colegio, con cursos que no tienen más de 10 chicos? Bueno, esto está muy bien explicado por Romina De Luca. Yo agregaría, no es solamente en el tema de educación y acá en la ciudad de Buenos Aires, es en muchos temas, como por ejemplo en el tema sindical. Siempre los dirigentes, lamentablemente, ¿no?, van por detrás de los hechos y no se dan cuenta, por ejemplo, que una de las discusiones, más allá de todas las reivindicaciones concretas que tenemos que estar peleando todos los trabajadores, salario, condiciones de trabajo, no precarización, etcétera, etcétera, pero tendría que haber gente de los sindicatos debatiendo qué se va a hacer con las nuevas tecnologías. ¿Qué se va a hacer? Ejemplo, en los correos que tienen 3.000, 7.000 personas, ¿qué va a pasar cuando prácticamente no se use el papel y se envíe mano a mano? Vamos a hacer lo que hacían en su época los anarquistas, que rompían las máquinas. Nosotros vamos a obligar que entreguen todo en correo de mano. ¿Qué va a pasar con las gráficas cuando ya todo el mundo le manda las cosas y le imprime en su casa? Ayer me llegó un correo que me decía, no te vamos a enviar más el alumbrado, barrido y limpieza a tu casa, te mandamos ya el lugar donde lo vas a poder bajar. Bueno, yo voy a ir al CGP a que me lo impriman ellos, pero de cualquier forma, todo este tipo de cosas ocurren. Así que me parece muy bien. Y quiero agradecerle mucho a Romina De Luca por habernos enviado este audio. Bueno, desocupación, hablábamos despidos, hablábamos ajuste. En algunos medios hay algunos despidos, en algunos menos que en otros, por los problemas que hay hoy con todos los medios de comunicación acá en la ciudad de Buenos Aires. Y últimamente hemos pasado al aire los pedidos, las movilizaciones de los sindicatos como el CIPREVA por aumentos salariales. Es más, la semana pasada pasamos a los del CIPREVA y a otra gente que se había movilizado porque en los medios de comunicación hubo solamente un 25% de aumento con una inflación que va a superar el 45%, y bueno, ellos estaban movilizados, los referentes de los medios de comunicación acá en la ciudad de Buenos Aires frente a las cámaras. Ahora, el día jueves pasado, hubo una movilización acá en la ciudad, el Centro Cultural Kirchner, de los medios públicos, de algunos trabajadores, hay que decir la verdad, porque hay cantidad de sindicatos en Radio Nacional, por ejemplo, y se movilizaron uno o dos sindicatos nada más. Pero bueno, se movilizaron algunos trabajadores. En este caso, directamente se movilizaron porque no han tenido aumento. El gobierno consideró que los sueldos que tenían eran muy altos y por eso no les ha otorgado aumento. El problema es que terminó en una represión, es decir, la policía arremetiendo contra los 60, 70 trabajadores que estaban frente al centro cultural, al CCK. Micaela Polak, que es delegada de CIPREVA en Radio Nacional, nos comentaba esto. ¿La escuchamos? Es un vaciamiento absoluto de trabajadores que no se reemplazan, obviamente, y que eso repercute directamente en la programación. Evidentemente, lo que quieren es reducirlo a su mínima expresión, que lo que quede repita lo que son los medios hegemónicos. Nosotros en la M hoy tenemos una sucursal de Radio Mitre, del Grupo Clarín, directamente comandada desde allá, que son de hecho los programas que durante este paro están cuidando, ¿no? Eso es lo que quieren, digamos, reproducir el discurso hegemónico, que es el que les sirve. Ellos no necesitan medios públicos porque tienen los privados. Bueno, esto es lo que pasaba, lo que pasa en los medios públicos. Esta mirada Siempre, por supuesto, las miradas son incompletas, porque recordemos que justamente la semana pasada hablamos, y esto no tiene que ver, uno no está pidiendo, para que quede claro, ni despidos ni nada, pero hablamos de que una chica de Telam, y contó, y que no era ella sola, que había entrado a trabajar porque la gente de la Cámpora, que tenía a Telam hace unos años atrás, les si querían conseguir un trabajo, les decía, bueno, si vos querés trabajar en Telam, tenés que acostarte con tal, tenés que hacerle tal cosa tal, y algunas, bueno, accedían, otras directamente eran abusadas, eran violadas. Y yo sé que esto no tiene que ver con los reclamos, pero sí tendría que ver, para que aquellos que conocen eso también ver que fue un momento histórico, hubo un momento histórico en que se conseguía trabajo no por lo que uno estaba capacitado, no por lo que uno hacía, sino que se conseguía trabajo porque era militante de una agrupación o porque tenía relaciones consentidas o no con determinada persona. Todo esto está en la justicia, así que yo ya he hablado el otro programa y muchos programas que vengo hablando sobre la gravedad de todo esto que hacían estos chicos que se decían la nueva política. Pero bueno, digo que por ahí habría que mezclarlo en todo, ¿no? Cuando se pide, cuando se solicita, también ver, porque es evidente que hay cosas que hay que mejorarlas, ¿no? No está bien que uno pueda tener un programa de radio o pueda estar en una agencia del Estado porque se acostó o por con un jefe o porque tuvo determinadas acciones con algún dirigente en la Cámpora. Y todo esto está en revisión. Lo digo porque por ahí alguna hay una chica ya de Telam que denunció todo eso. Iba a estar en la justicia y en algún momento estará tratado en todos los medios como se merece tratar a estos hombres que violaban, que abusaban y que se conseguían sus amantes con el erario público. Así que esto está bien decirlo también. Bueno, de cualquier forma, por supuesto, desde acá toda nuestra solidaridad con los trabajadores y con lo que fue la represión, ¿no? Es decir, nuestra solidaridad, como también, es decir, toda nuestra solidaridad con los trabajadores de Interpac, que también fueron reprimidos, ¿eh? Toda nuestra solidaridad, porque las cosas no se solucionan reprimiendo trabajadores. En todo caso, se soluciona debatiendo y viendo, y que cada uno ponga sobre la mesa qué es lo que exige y que el otro le explique por qué sí o por qué no, o que directamente accedan a las reivindicaciones. Así que todo el repudio para la represión de la policía de la ciudad contra los trabajadores de Interpac y contra los trabajadores de Radio Nacional y medios públicos. Hoy tenía ganas de escuchar buena música, y en este caso buena música de los 70, no porque no haya buena música ahora, ni porque sea un hombre de una generación anterior o mucho anterior. Vamos a escuchar a Gary Paquet and the Union Gap, un tema que los hizo famosos acá en la Argentina. Younger. The secret of your youth.

A mí me preocupa también que en general echan a los que tienen menos protección política. En general, de los medios públicos, del Estado, echan a los que tienen menos protección política. Hablo, echan a los que no son militantes del kirchnerismo y, por supuesto, echan a los que no son militantes del macrismo, ¿no? Parece una verdad de perogrullo, pero es así. Hoy por hoy tenemos 6 compañeros y compañeras notificadas de que no van a seguir en el organismo, por eso estábamos pidiendo la reincorporación de estos compañeros. Y estamos pidiendo también que se renueven los contratos de todas las compañeras que están en situación de monotributo, como bien decían, y que se mejoren las condiciones laborales. La realidad es que los motivos que se aducen son varios. Hubo diferentes rumores estos días en relación a la cantidad de despidos. También viene en relación se aduce a modernización y los reclamos que el Ministerio de Modernización viene pidiendo de ajuste. Pero en realidad lo que tenemos nosotros es que tenemos contratos que son precarios. Tenemos contratos que vencen el 31 de diciembre, tanto para la planta transitoria como para los monotributistas. Y esto es inviable con las necesidades que nos pide la sociedad hoy por hoy para sostener las políticas públicas de género. Nosotros celebramos que haya normas y que haya diseño de políticas públicas que tengan que ver con avances en derechos de las mujeres, lesbianas y trans. Lo celebramos, pero la realidad es que eso tiene que venir con un fundamento de fondo, ¿no? Además de declarar políticas públicas y diseños de políticas públicas que son muy interesantes, hay que sostenerlas con presupuesto, básicamente. Con presupuesto, con recurso humano. Nosotros, la realidad es que los trabajadores y trabajadoras sostenemos desde las diferentes áreas del instituto las políticas públicas. Las sostenemos con la atención a la línea 144, que tiene que ver con asistencia, información y contención a mujeres víctimas de violencia. Las sostenemos con capacitaciones a diferentes organismos del Estado, de diferentes poderes, de diferentes municipios, de provincias. Las sostenemos, pero la realidad es que hay que dar de fondo una modificación. Nosotros, en un contexto donde un gobierno nacional viene realizando ajustes sobre la clase trabajadora y que dentro de esa clase trabajadora las mujeres estamos más perjudicadas, es complejo. We'll be right back. Bueno, esperemos que este programa les haya servido para algo. Esperemos que hoy a la noche la pasen todos bien. Que el año que viene sea un año mejor, que se cumplan esas teorías de los economistas, que los años impares, porque son electorales, los gobiernos sueltan y abren un poco más la mano. Esperemos que podamos empezar a recuperar salario. De cualquier forma, nos escuchamos el próximo programa, que ese sí va a ser el último. Gracias a todos, gracias a Julio, gracias a Natacha, gracias a Camilo, y bueno, sean y vivan felices y sanos, ¿eh? Chao, hasta la semana que viene. Te digo más. Meriem Chukrun, Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Volar, volar, a descubrir qué pasa en la ciudad. Yo quiero volar y volar y saber cómo es la gente más allá de acá. Acá, en La Retaguardia.